empezaste a tararear este tema, sabemos qué es lo que introduce a nuestro amigo Fabio Ramos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? ¿Qué tal aquí Matías y a todos los presentes en la tribu? Bueno, hoy la verdad que estoy muy contento porque vamos a estar charlando ahora, en segunditos nada más, telefónicamente con Valeria, que es de Mamá Cultiva Argentina. Bien. Nosotros ya hemos hablado aquí de la presentación de Mamá Cultiva Argentina, sí, que es un grupo de madres que están peleando porque sus hijos puedan acceder de forma legal al cannabis y que además cultivan o acceden al cultivo de cultivadores, ¿no? Valga la redundancia, para poder tratar a sus hijos que tienen epilepsia refractaria, es decir, que no han tenido mejoras con otros medicamentos. Como también dijimos, es una agrupación que de alguna manera copia el modelo chileno, de hecho también toma su nombre, Mamá Cultiva, y por eso, teniendo en cuenta que las chicas de Mamá Cultiva, las madres, han presentado un petitorio al Congreso, precisamente a la Comisión de Salud, si no me equivoco, para pedir que se trate, ¿no? Que se aligere un poco el tratamiento de las diferentes leyes, o al menos alguna de las legislaciones que se han presentado en esta materia. Bueno, queremos hablar por eso con Valeria, que está en comunicación con nosotros. Hola, Valeria, ¿nos escuchás? Sí, encantadísima. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Valeria? Bueno, en principio te presento en sociedad. Bueno, vos sos una de las madres de Mamá Cultiva que más siempre sale a hablar y está bueno que vos presentes un poco lo que es Mamá Cultiva, más allá de lo que yo he venido contando y nosotros hemos venido charlando aquí en Sándwich. Tu presentación estuvo buenísima, pero le falta una parte. Nosotras somos un grupo de mamás que nos conocemos en un estado de desesperación. Ese detalle no es menor porque es lo que nos dio la fuerza del impulso. Nosotras somos mamás con chicos con epilepsia refractaria y otras patologías que tienen que ver con convulsiones que vivimos una vida angustiosa, dramática y desesperante. Yo quisiera que la gente que nos está escuchando y las personas que están ahí en la mesa, en el control, intenten imaginarse una persona convulsivando, si es que alguna vez la vieron. Después eso lo trasladen a un chico de 2-3 años, después eso lo multipliquen por 100 por día y después se imaginen que es su propio hijo. En ese estado estábamos nosotras, con chicos muy chiquitos, en algunos casos y en otros no tanto, pero la epilepsia tiene la particularidad de que tu hijo siempre es un bebé porque necesita toda tu atención. Encerradas en nuestras casas, atendiéndolos, sufriendo con ellos, puteando en cada convulsión, no sabiendo cómo van a quedar, porque cada convulsión peligra su estado cognitivo. Y en esa búsqueda desesperante de saber que hay otros países más avanzados que el nuestro, o sea, casi todos, uh-huh, en donde ya usan el cannabis medicinalmente y sobre todo para tratar epilepsia, uno como que se desespera, o te vas a vivir a otro país, o no sé, viste, nos agarra como, bueno, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y en esa desesperación nos encontramos, porque empezamos a armar grupos en Facebook, todas le escribimos en algún momento a Mamá Cultiva Chile, preguntando cómo hacían, uh-huh, qué hacían, qué variedad de plantas nos recomendaban y demás, y así fue que de a poquito nos fuimos juntando y encontrándonos en los mismos pasillos, en las mismas redes, en los mismos espacios, y nos hicimos amigas. Entendimos inmediatamente que la voz de varias iba a ser más fuerte que de a una. Nos empezamos a juntar y a pedirles por favor a las mamás de Chile que nos dejen llevar su nombre como para arrancar con un camino que ya está empezado y que nos es común, además, porque el dolor no tiene fronteras ni límites, y el amor tampoco, mucho menos. Valeria, así que te quería preguntar, que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones y vos me decías, ¿no?, que más que amigas también eran como una familia, ¿no?, que muy poco tiempo llegaron a tener, pero bueno, justamente unidas por algo en común, que es esto, ¿no?, que es tan terrible este sufrimiento que ustedes tienen día a día y que también ustedes cuentan un poco, que es muy difícil entenderlo, ¿no?, que ni siquiera la propia familia lo entiende. En ese sentido, yo te quería preguntar cuál fue tu experiencia personal con el cannabis, más allá de la experiencia de Mamá Cultiva, porque vos empezaste a probar con cannabis con tu chico antes, luego las madres se fueron juntando, pero ¿cuál es tu experiencia y qué es lo que puedes transmitir vos, ¿no?, acerca de cómo cambió la vida a través del cannabis medicinal? Mira, el cannabis tiene una particularidad que yo desconocía. todas nosotras le dimos el aceite a nuestros hijos con la intención de frenarle las convulsiones. Claro. Pero lo que no nos esperábamos, y por lo que nos casamos con esta planta para siempre y decidimos luchar por ella, es el despertar cognitivo que ellos manifiestan inmediatamente. Yo lo conté ya mil veces, pero lo voy a volver a contar porque es llamativo. Yo tenía un hijo que con los anticonvulsivos que le daba, los anticonvulsivos son drogas muy muy fuertes que intentan como que el cerebro deje de tener una excesiva actividad eléctrica, ¿no? Uh-huh. Esos medicamentos traen efectos secundarios que la gente no lo sabe, porque no lo tiene por qué saber, pero nosotras tampoco, que es que los chicos se vuelven autoagresivos, o hay otros que los deprimen y hay otros que los vuelven muy impulsivos, y los meten dentro de un espectro autista y un retraso madurativo y a veces hasta motriz, que nosotras no estamos preparadas. Vos estás preparado para recibir las convulsiones, pero no para que el chico se te quede en una edad y no avance más. Claro. Entonces yo tenía un hijo de físicamente de 9 años, pero mentalmente de 2, y de 2 tímido y agresivo. Uh-huh. O sea, ¿no? Como para que se puedan imaginar el hijo que yo tenía. Tenía un hijo con el tamaño de un nene de 9, pero con una mentalidad de 2, o sea que usa pañales, hay que darle comer, ayudarlo a bañarse, vestirse, etcétera, y agresivo y muy tímido. O sea, yo no podía ir a una reunión social con él ni nada porque se ponía muy agresivo contra sí mismo. Él cuando se enojaba se pegaba a él mismo. Sí. Se pegaba la cabeza contra el piso, una pared, cualquier cosa. ¿Sabes qué? De modo que yo me tuviera que ir, sí o sí, de donde estaba. Yo le di una gota de aceite, un granito de arroz de resina pura. Él estaba en mi cama haciendo nada, siempre mira para abajo, no distingue la pared del televisor. Y me fui a la cocina a guardar el aceite en la heladera, como nos enseñaron los cultivadores. Vi que había quilombo, puse a ordenar los platos, y de pronto lo escuché reírse. Pero una risa que yo no conocía, en 9 años nunca la había sentido. Y tanto que me asombró porque me pareció que era de mi otra hija, y no estaba en casa ella. Entonces fui corriendo y resulta que en la tele estaba la Pantera Rosa y él la estaba mirando y le estaba causando gracia. Con eso, no esperaba encontrarme. Sí, sí, digamos que pudiste saber, o sea, o escuchar la risa o conocer a tu hijo recién a los 9 años. Descubrí que se podía reír. Me miraba como diciendo, mirá lo que hay en la tele, y se reía a carcajadas. Yo no les conocía la carcajada. Y a partir de ahí fueron todos los días descubrimientos de qué cosas le causan gracia, qué cosas lo entristecen. Le acabo de contar a una amiga mía que ayer saqué a la perra, tengo una pitbull, que la saqué a la mañana y no sé qué pisó y vino como llorando, caminando en 3 patas y se chupaba la pata y lloraba y él se tiró encima y la abrazó. Esto era imposible, claro, antes. ¿Qué ocurra? Yo tenía antes un nene autista, ¿entendés? Sí. Y hoy tengo un hijo que está conectado con lo que le pasa alrededor, que nos mira a los ojos, que se deja abrazar, que se deja besar. Las psicólogas no entienden qué pasó. Sí, Valeria, en ese sentido me parece que es importante también rescatar algo que dijiste antes, más allá del cannabis, que tiene que ver que con esto de que muchos de los síntomas que tenía tu hijo y que tienen muchos chicos con epilepsia, al final terminan siendo en realidad resultado de un efecto adverso del medicamento, y no es que eso viene asociado a la epilepsia que tiene el chico. Eso es importante resaltarlo, porque como decías vos, uno no tiene por qué saber que tiene efectos adversos y al mismo tiempo no tiene por qué saber cuáles son esos efectos adversos. Sino además que nosotras, de repente uno como madre lo nota, vos te rotan la medicación a cada rato, entonces claro. Ellos tomaron muchos anticonvulsivos. Emiliano debe haber probado más de 15 seguros. Claro. Y a medida que vos vas rotando la medicación, el chico va cambiando la personalidad, o se vuelve agresivo, o se pone depresivo, o se pone muy quedado, que no quiere salir, claro, que no se quiere mover. Y uno va con esta novedad al neurólogo y le decís, mira, me pasa que desde que empezó a tomar esto le pasa tal cosa. Y la respuesta es, sí, es normal. Que eso, y nosotras sí, como, sí. Claro, ¿cómo es normal? ¿De qué me estás hablando, no? Esto claro, no es normal. En realidad no. Esa reacción la tuve yo, que tengo un carácter un poco particular. Pero en general la mamá acepta esto como normal. Digo, claro, la va con palabra esa respuesta. Del médico nadie se rebela contra eso, ¿entendés? El médico te dice, bueno, sí, es normal, mirá, dale, lo que podemos hacer es darle un cuarto de Rivotril, y vos se lo das, porque la palabra del médico está por encima de todo, ¿entendés? Que eso también es un error, me doy cuenta ahora, ¿no? Por eso en cada charla, en cada taller, siempre le digo a la mamá, la palabra del médico no es superior a la nuestra. Yo ahora con la experiencia y con verlo y con haberme empoderado del tratamiento de él, me doy cuenta de que yo sé qué es lo mejor para él. Y hoy por hoy no hay nada mejor que el aceite de cannabis. Valeria, buen mediodía. María te habla, ¿cómo estás? Hola, María. Te quería preguntar, así desde tu experiencia, también cómo fue el juntarte con, digamos, o sea, ser parte de Mamá Cultiva, cómo es compartir con restos de madres y de padres, digamos, por un lado todo este sufrimiento, pero a la vez la fortaleza de poder llevar adelante tremenda iniciativa y difundirla y, digamos, y ponerle todo el cuerpo. Vuelvo al principio. Nosotras éramos mamás enfermeras. Estábamos encerradas con nuestros hijos en casa todo el día. O estábamos encerradas porque ellos estaban con convulsiones, o en el momento que frenan las convulsiones intentamos mandarlos a sus escuelas especiales, y en el momento que no estamos en las escuelas estamos en terapia con ellos. O sea que estamos las 24 horas a disposición de ellos. Encontrarnos, encontrar esto, este alivio en una planta que nos permite salir de casa, que ellos se queden de pronto con otra persona y no tengan problema, y poder salir a defender esto, que es lo que nos devolvió a nuestros hijos, que nos hizo conocer al hijo detrás de la medicación. O sea, teníamos hijos multimedicados y dopados, drogados, completamente drogados. Y ahora los podemos sacar de esa drogadicción, porque además son adictos a esas drogas. Los podemos sacar de esa drogadicción con el cannabis, y imagínate que es para nosotros, nos volvemos nosotras útiles como nunca lo fuimos para la sociedad. ¿Entendés? Salimos del encierro, finalmente pudimos dejar la habitación del chico y estar en la calle. Primero llevando el mensaje a otras mamás para que dejen de ser mamás enfermeras, y que eso nos genera una satisfacción que no tiene palabras. Y además, luchando para que los que vienen detrás nuestro, porque todos los días uno de cada 1000 chicos nace con epilepsia. Entonces nosotros tenemos que garantizarle a los chicos que vienen atrás y a las mamás enfermeras que se van a transformar en eso que nosotros fuimos durante años, que hay una calidad de vida mejor, que pueden tener otra vida que no sea la de sus hijos dopados, con la boca abierta, babeando y usando casco para cuando se pegan la cabeza contra el suelo no lastimarse mucho, ¿entendés? Tener esa lucha y a poder tomar esa bandera y llevarla y ir al Congreso y lucharla es lo mejor que nos pasó en la vida. Es un acto que no tiene precio. En esto a nosotras no nos puede parar nadie, porque tenemos la fuerza del amor y además tenemos la fuerza de la empatía, de saber que hay otras mamás que en este momento están encerradas con sus chicos convulsivando noche y día, y que no duermen de noche y que no duermen de día y que la pasan mal y que tienen una vida muy mala, y sabemos que podemos alcanzarles una solución. ¿Sabés lo que es eso? Valeria, sí, la verdad que... Pasteur cuando descubrió la penicilina, ¿entendés? Es como, escuchen esto, hay una vida mejor, y es de la mano del cannabis, que está prohibido, sí, está prohibido, pero no todo lo que está prohibido es malo. Valeria, ¿me escuchás? Hola. Hola, Valeria. Sí. Ah, no, por un segundito sabía, nosotros te escuchábamos a vos, pero vos no escuchabas de este lado. Es importante también que estás diciendo del Congreso, y en ese sentido, para cerrar, estaría bueno que cuentes un poco sobre este petitorio que han presentado a la Comisión de Salud. Sí, Sí, presentamos a la Comisión de Salud porque nosotras estamos convencidas que es un tema de salud, ¿no? Totalmente. Es un derecho a la salud que es innegable y que además sería... es inmoral que nos lo estén prohibiendo. Nos estuvimos reuniendo, pidiendo reuniones con todos los diputados del comité y también pedimos que lo traten en comisión. Nuestra desesperación es que se ponga el tema en la mesa. Totalmente. Queremos ver a los diputados personalmente para compartirles nuestras experiencias de manera personal. Creo que si nos ven... Y escuchan nuestro relato y nuestros... Porque yo les conté de Emiliano, pero como Emiliano hay 20 chicos más que podemos contar muchísimos avances que han tenido, despertares milagrosos y frenadas de convulsiones de chicos que venían con 30 convulsiones por día a una por día o a dos por semana. Sí, sí, sí, son cosas irrebatibles, digamos, son hechos sí, consumados. Total. Ahora, sí. Te hago una pregunta, Valeria, en ese sentido, porque seguramente se van a sumar muchas madres más, pero ¿cuántas son actualmente, Mamá Cultiva, cuántas madres lo conforman? Somos alrededor de 20 y la verdad, debo decirte con todo el dolor que me causa, hemos cerrado filas ahí. Porque por una cuestión de organización, claro, no podemos, hoy nosotros estamos dando charlas y tratamos de que las mamás se independicen y que empiecen a cultivar, porque hasta que no empiezan a cultivar, es como que nosotros no podemos sostenerlas. Sí, sí, se entiende, claro, totalmente. A veces, yo creo que salí dos veces en televisión no sé, en la cuadra de mi casa, yo vivo en un PH, en Parque Patricio, me conocen todos y todos vinieron a pedirme aceite por alguna razón. Yo tengo un, ay, vale, mi papá tiene Parkinson, ¿le sirve el aceite? ¿Vos me podés dar? Vale, hay una señora acá al lado que tiene reuma. El del lado de al lado tiene el padre con Parkinson. El otro que tiene está con tratamiento que... quimioterapia, y todos quieren aceite. A mí no me sale las orejas. No, no, claro, por supuesto. Necesitamos que la gente cultive. Que cultive. Un cultivo colectivo. Se necesitan más cultivadores y el cultivo colectivo que, como hemos dicho acá, se viene, bueno, trabajando quizás desde el proyecto de la Madrid y también, bueno, otras ideas que seguramente irán surgiendo desde ustedes y de otras organizaciones. Valeria, yo te quiero agradecer mucho por esta comunicación y también darte un fuerte apoyo a vos y a todas las madres que están pasando por este momento, tanto las que participan de Mamá Cultiva como las madres que tienen chicos con epilepsia y que están pensando en probar con aceite de cannabis, o quizás todavía no, pero tal vez en algún momento lo hacen. Pero realmente, Valeria, desde acá les mandamos un fuerte abrazo y que sigan esta lucha y que ojalá llegue a buen puerto. Muchísimas gracias. Este sábado vamos a estar dando un taller en San Martín, provincia de Buenos Aires, contando un poco nuestras experiencias y enseñándoles a cultivar desde lo más básico hasta la extracción de aceite. Así que, y después intentaremos el martes 14 que se trate este tema en comisión y vamos a estar en el Congreso. Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos felices de hacerlo. Y a las personas que estén escuchando, por favor, lleven este mensaje, cuéntenle, escuché una mamá que dijo, cuéntenlo, porque si no lo cuentan, sigue quedando estigmatizada la planta y nosotras estigmatizadas junto con la planta, como si fuéramos narcotraficantes y lo que estamos haciendo es cultivar la medicina que le salvó la vida a nuestros pibes. Estaremos entonces atentos y atentas a cómo continúa este pedido. Mamá Cultiva Argentina, así las encuentran en Facebook, por si quieren seguir, ver cómo continúan las charlas que dan y todo eso. Valeria, te agradecemos un montón este momento que nos brindaste y estaremos en contacto a ver cómo siguen, y desde ya lo que necesites desde aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, chicos.